día, ¿qué tal, Omar? Bien, bien, muy bien. Gracias por atendernos, María Elena. No, por favor, gracias a ustedes por estar siempre. Bueno, contanos un poco cómo va a ser esta recorrida con la unidad de atención móvil de ANSES. Bueno, vamos a empezar el día 21 en Sierra Chica. Vamos a seguir siempre a partir de las 8 de la mañana. Y nos vamos a instalar en cada una de las localidades hasta que, bueno, veamos, hasta mediodía o pasado el mediodía, hasta que la gente se haya acercado, si es posible, toda. ¿Esto va a ser un tráiler que va a ser una oficina que va a estar ahí? Exactamente, es una oficina, ya se hicieron los arreglos con Copeletric, nos hacen una bajada de 380 para que el tráiler, se pueda, bueno, conectar a través de la electricidad, y de ahí se atiende a la persona que se acerque a través de con las computadoras, como si estuviéramos en la oficina nuestra. Claro, se van a poder hacer todos los trámites que se hacen en la oficina, se van a poder hacer allí en el tráiler. Exactamente, es decir, la gente se va a acercar, y especialmente, primero en zonas Serrana, que es donde más nos cuesta a nosotros llegar, porque comúnmente vamos cada 15 días o cada mes, estamos yendo a los centros de jubilados y juntamos documentación en la zona serrana. Eso no creo que sea siempre lo más adecuado. Entonces surge esta posibilidad de hacerlo ahora, en la semana de Olavarría, y acercarnos y ver cómo funciona la UDAM. Es la primera vez que viene a Olavarría, en realidad está funcionando desde hace mucho tiempo, pero recorre el país entero, y que es la primera vez que la tenemos acá en Olavarría. Ver bien cuál es el resultado que nos da, y después ver si se puede en el tiempo traerla, ¿sí? La idea principal es que el 25, que es el día de Olavarría, se instale en la puerta de acceso al Parque Helios Echeverri, y desde allí poder hacer todos los trámites que correspondan a esta unidad, teniendo en cuenta que el 25 nosotros no atendemos en Olavarría, acá en la delegación. Claro. Por ser feriado no vamos a trabajar. Así que la gente se va a poder acercar ese día a la unidad de atención móvil. María Elena, Martín Rodríguez te saluda, buen día. Buen día. ¿Hay que sacar algún tipo de turno como en ANSES, o la gente puede directamente llegar hasta la unidad móvil y ser atendida? No, directamente van a la unidad móvil y es atendida ahí. Vamos a tener, por lo que estoy estimando, porque todavía no han llegado, 9 operadores. Esa es la idea de la unidad de atención. No es gente de aquí de Olavarría, sino que es gente que maneja la propia unidad de atención. Exactamente. Nosotros por ahí podemos estar acompañando, pero en realidad quienes manejan las computadoras es gente que ya viene con la unidad de atención. Uh-huh. Y además también está esto programado dentro del programa, valga la redundancia, ANSES en la comunidad. Es decir, es un programa nacional que nosotros ya lo venimos implementando desde este año, que son talleres en los establecimientos educativos y en todas aquellas organizaciones de la comunidad que nos llamen para hacer los talleres. Entonces, también esta unidad de atención está enmarcada dentro de ese programa. Es decir, llegar a cada uno de los olavarrienses para que sepan acabadamente qué es ANSES, los trámites que se pueden realizar, porque no es solamente el de jubilaciones, y ver cómo impacta en cada uno de los ciudadanos de Olavarría el conocimiento de ANSES o qué es ANSES en la comunidad. Bien, y esto, vos más o menos lo dijiste, digo, ¿hay chances de que esto se repita, de que esto vuelva a pasar por Olavarría, o van a ver, una vez estudiado el impacto que ha tenido, ver si puede volver? Sí, vamos a conversar cuando vengan con quienes están a cargo de esta unidad de atención, la posibilidad de que se realice en tiempos, ¿no? Con tiempos, a ver cuál es la posibilidad que tendríamos nosotros para que esta unidad funcione en Olavarría. Es la primera vez que llega, ¿no?, a la zona. Es la primera vez que llega a la zona, entonces decidimos por eso hacer todo lo que es el cordón serrano, que es a quien le cuesta más llegar a la unidad de atención. Bien. Porque hay gente de Sierras Vallas, Hinojo, Loma Negra, Colonia Hinojo, Colonia Nieva, toda esa zona, a veces les cuesta llegar. No es tan imposible, no es que son zonas que no puedan llegar y la gente viene a Olavarría a hacer los trámites. Pero bueno, de pronto me parece que es un buen ejemplo de lo que es la proyección de una organización nacional al lugar, de salir de adentro hacia afuera, que es lo que nos corresponde a nosotros, ¿verdad? María Elena, te cambio un segundo de tema. Hemos tenido algunas consultas con respecto al llenar las libretas de asignación, de cuándo hay fecha para presentar. ¿Hay alguna fecha estipulada o eso se va, digamos, dando con cada libreta, depende de cuándo se haya entregado? En realidad van a tener que entregarlo al final del ciclo escolar. Es decir, a partir de diciembre ya tendrían que estar llegando las libretas de este año 2011. Ahora, hay gente que se ha retrasado en la entrega de libretas, esa gente la puede hacer en cualquier momento. Es decir, alguien no hizo la entrega de libretas que correspondía al año, lo que va transitando el año pasado. Pueden, se acercan hasta ANSES y entregan la libreta completa, siempre con los requisitos de salud y educación, y lo pueden ir haciendo. Ahora, el ciclo lectivo 2011 se va a comenzar a entregar en enero del 2012. Hay que pedir turno, ¿verdad?, para entregar la libreta. Sí, se sacan turnos y los turnos se pueden sacar. Esto es una buena... permitime que haga esta publicidad. Sí. Nosotros tenemos las terminales de autoconsulta que funcionan en el Palacio Municipal y en Desarrollo Social, en Alsina, al lado del hospital. Esas terminales de autoconsulta, la persona se acerca y desde ahí directamente puede sacar el turno para presentación de las libretas. ¿Directamente desde esas terminales? Directamente desde esas terminales, o desde un teléfono celular, o desde un 130, o desde la computadora de casa, o desde la computadora de un centro de jubilados. Bien. O sea que tiene todas las posibilidades. Tienen todas las posibilidades, o directamente en la unidad de atención de ANSES, que estamos ahí todos los días, pero la idea es que no vayan hasta allá a esperar para sacar un turno. Para que quede claro, primero se saca el turno y después se presenta la libreta. Bien, bien, perfecto. Bueno, seguramente en esta recorrida con este móvil, esta oficina móvil, van a tener muchas visitas, ¿no? Porque digo que ha quedado demostrado con la llegada del camión de los documentos, por ejemplo. Gente que no pensaba ir a la oficina a hacerse el documento, aprovechaba que lo tenía ahí y lo hacía. Exactamente. Y con esto va a ocurrir lo mismo. Exactamente. Vos sabés que una de las cosas muy importantes es que no tenemos nosotros la costumbre, es de tener la constancia de Quill con nosotros en la cartera. Es cierto. Entonces, también esta es una de las posibilidades de decir, bueno, tengo la constancia de Quill, la plastifico, como decimos nosotros, y la guardamos en la cartera. Claro. Entonces, en breve, el Quill va a pasar a ser clave única de identificación personal, va a cambiar la L por la P, y vamos a tener que, cuando nos detengan en la ruta, por ejemplo, si vamos transitando, vamos a entregar la tarjeta de Quill, que va a tener una barra de código, un código de barra, perdón, y entonces la van a pasar por un lector y ahí van a saber todo de nosotros, con los datos que están en la base de ANSES. Ah, mira vos. ¿Sí? Entonces, sí. Esto es muy importante. A veces uno insiste en todo esto porque vamos a tener que llevar con nosotros el documento y el Quill. Claro. ¿Sí? Y bueno, aprovechemos ahora que viene la unidad de atención móvil, pasamos, preguntamos cosas que nos interesen y pidamos la constancia de Quill. Y la plastificamos. Y la plastificamos y la guardamos en la cartera. Está bien. ¿Listo? Bueno, ¿algo más que le pueda interesar a la gente? Así ahora no me acuerdo, creo que todo nos le debe interesar porque realmente... Pero bueno, en realidad aprovechamos entonces, desde el 21 al 25, acercarnos porque también vamos a ver la posibilidad de que estar en el barrio seco. Ajá. Con la unidad de atención, que es también un barrio bastante alejado y que tenemos varios barrios a su alrededor, puedan ir a hacer la consulta en el... Porque también posiblemente vengan acompañados con un inflable. Ajá. De ANSES. Entonces, cuando van las mamás que quieren hacer algún trámite o hacer una consulta, los niños van a jugar. Entretienen a los chicos. Sí, vamos a ver, todo eso lo vamos a poner en conocimiento a partir del 21. ¿Sí? Así, esta semana vamos a estar abocados a la comunidad en general. Perfecto. María Elena, seguimos en permanente contacto. Muchas gracias por ahora. Gracias. Hasta luego. María Elena Martinoya, la titular de ANSES aquí en Olavarría.